Ahora con la pochoclera estamos laburando en Moreno Sur, estamos a 13 cuadras de la barrera de Martínez Melo, ahí en Libertador de un lado, Martínez Melo del otro, y bueno, estamos laburando en este momento con lo que es Murga, es un nuevo proyecto que venimos hace casi 3 meses, así que bueno, los chicos muy entusiasmados. El viernes hicimos un karaoke ahí en la pochoclerita, digo pochoclerita por el tamaño del espacio físico chiquito, e hicimos un mini debut este viernes, así que los chicos están muy entusiasmados y estamos incorporando chicos para el taller de murga y bueno, invitando a todos a participar y a los que quieran venir a darnos una mano, porque todo es bienvenido, ya que bueno, somos nuevitos en esto de la murga, pero lo estamos haciendo con mucho amor y los chicos están muy enganchados.